en la Defensoría del Pueblo de la Nación, la protección, promoción y garantía de los derechos humanos, incluye las personas con discapacidad, la violencia de género, los pueblos originarios, las personas migrantes, el trabajo infantil, la trata de personas y el derecho a la identidad. Silvia Caprino fue reelecta como defensora del pueblo de La Matanza y hace muy pocas horas atrás precisamente ha asumido, reasumido esta función. Está en línea, la saludamos muy cordialmente y la felicitamos desde el programa del Defensor del Pueblo de la Nación. ¿Cómo está, Silvia? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias por llamarme, por difundir el trabajo de nuestra defensoría. Al contrario, defensora, la idea sería la siguiente. Su reelección invita a una doble posibilidad. La primera es pedirle que nos haga una suerte de balance de la experiencia que acumuló, de los temas que usted ha notado son recurrentes, son importantes para la gente, y qué tipo de tratamiento y solución se les dio en su momento. Mire, nosotros, la Defensoría se creó hace unos años y yo fui la primera defensora, por lo tanto, en La Matanza tuvimos que organizar la institución. Uh-huh. Así que estamos desde el principio, desde el primer día. La verdad que a lo largo de todos estos años ha habido muchos problemas, pero podríamos centrar los problemas en el problema de los servicios públicos. Eso sobre todo es un tema que es casi permanente, con sus picos, como cuando se suspendieron los subsidios, pero ahora nuevamente estamos con algunos problemas por el tema de cortes de energía. Mm. Y falta de abastecimiento, que muchas veces tienen que ver con la falta de mantenimiento de las líneas, y también muchas veces porque hay en los barrios conexiones clandestinas, con talleres clandestinos, etcétera. Eso es un tema que a la población de La Matanza lo ha afectado bastante y que es muy recurrente en la Defensoría. Luego, muchas veces cuestiones medioambientales. En algún momento, cuando comenzó, digamos, hace unos cuantos años, que se empezó a ver un poco de reactivación económica, muchos galpones que estaban vacíos empezaron a ponerse en funcionamiento. Entonces, los vecinos que no estaban acostumbrados, se habían perdido la costumbre de estar viviendo en una zona mixta industrial, empezaron a hacer denuncias por cuestiones medioambientales y por cuestiones de ruidos molestos. Bueno, y en este momento, en los últimos tiempos, hemos notado que estamos aumentando el número de mediaciones por conflictos vecinales. Ajá. Eso es lo que ha pasado, digamos, en estos últimos tiempos. Por lo tanto, nuestra idea para el futuro es trabajar fuertemente el tema de mediación. Vamos a hacer un equipo especial de mediación y también vamos a empezar a trabajar con un proyecto piloto que hicimos este año y que lo vamos a tratar de implementar en el Consejo de Seguridad de La Matanza, que es una serie de talleres que tienen que ver con la violencia de género. Mm. Y la violencia. Mm. En el noviazgo en las escuelas secundarias de La Matanza. Ajá. Bien, se ha anticipado usted de algún modo a lo que le íbamos a preguntar, pero en buena hora que lo haya hecho, porque además le destaco una suerte de coincidencia con lo que está pasando también en otras defensorías distribuidas por distintos lugares del país, donde esto de mediar entre vecinos se está volviendo una tarea de primera categoría, de primera necesidad, y nos ilustra usted sobre casos de violencia de género, y esto último que mencionaba, violencia en noviazgos entre estudiantes secundarios, que realmente habíamos escuchado poco y nada, ¿no? Sí, nosotros este año hicimos un trabajo en una escuela, como un proyecto piloto, y en una escuela de un barrio muy humilde, y nos fue muy bien y nos parece que lo podemos seguir implementando. Estábamos llevándolo al consejo. Usted sabe que en La Matanza hay un consejo de seguridad que está integrado por la justicia, la policía, los concejales. Uh-huh. El ejecutivo municipal, la defensoría del pueblo, instituciones intermedias, etcétera, y nosotros obviamente participamos en ese consejo en el área de prevención, obviamente. Uh-huh. Y estamos haciendo una serie de planteos respecto de justamente esto, ¿no? De que si la sociedad no trabaja su violencia interna, seguramente derivan muchas situaciones en delitos. Uh-huh. Y entonces estamos viendo de qué manera a través de las instituciones intermedias y de las escuelas podemos trabajar el tema de prevenir el delito, en el sentido de prevenir y de trabajar sobre el tema de la violencia, sobre todo en los jóvenes. Muy bien, Silvia Caprino, defensora del pueblo de La Matanza, que tenga éxito en este nuevo periodo, y nos seguimos hablando y revisando todas estas cuestiones que le interesan tanto a la gente. Bueno, le agradezco muchísimo que el saludo, y el defensor del pueblo de la Nación también me ha saludado en los días que fui electa, así que estoy muy agradecida por la institución. La Defensoría del Pueblo de la Nación colabora mucho con nosotros. Muchas veces tenemos temas que exceden nuestra función y necesitamos que el defensor los tome o nos aconseje, y la verdad que es una institución que siempre está dispuesta a colaborar con la nuestra, así que agradecido doblemente. Hasta la próxima, que siga bien. Hasta luego, gracias. Usted está sintonizando La Gente y su Defensor, un programa hecho para conocer y defender mejor nuestros derechos. A partir del 1 de enero de 2013 va a ponerse en marcha un registro único de violencia contra la mujer, tal cual lo dispuso el Gobierno Nacional. Y estamos en línea directa con Fabiana Túñez, que es coordinadora general de la Asociación Civil La Casa del Encuentro. Fabiana, un gusto recibirla en el programa del Defensor del Pueblo de la Nación y poder detenernos a comentar un poco este y otros temas que estén conectados con una cuestión tan preocupante como es el de la violencia de género, ¿no es cierto? Sí, realmente lo que comentabas recién con respecto al registro único, que obviamente era indispensable poder empezar a contar con alguna estadística pública que dé cuenta de esta realidad en la que viven miles de mujeres en nuestro país. La posibilidad de tener una estadística oficial, por lo menos, del registro de la cantidad de denuncias realizadas por las mujeres en los diferentes puntos de nuestro país, seguramente nos va a permitir poder hacer un diagnóstico de qué cosas hay, qué cosas faltan y qué cosas habría que modificar en el caso de que los resultados dieran eso. Así que nos parece auspicioso que se lleve este registro y que también se sigan profundizando las estadísticas oficiales y que también se pueda llegar a tener una estadística oficial del índice de femicidios en Argentina. Seguro que sí, que es muy importante, y entre otras cosas que adherimos a lo que usted está diciendo, está la posibilidad de conocer por primera vez con seriedad la cantidad o la magnitud que tiene este problema, ¿no? Numéricamente hablando. Sí, por lo menos en cuanto al tema de la cantidad de denuncias y cuáles son los lugares y cuáles son las edades y en qué circunstancias se da, creo que permite hacer un análisis más global de toda la situación, y que además estaríamos empezando a cumplir con uno de los artículos de la ley de violencia que pedía justamente estadísticas oficiales sobre los casos de violencia. Esperamos que el trabajo que se va a hacer en forma articulada, que todos los sectores realmente pasen la información, porque es muy importante que desde los ministerios públicos, desde los juzgados, desde las comisarías de la mujer, de los diferentes lugares del país, esta información realmente sea trasladada a este organismo que se va a encargar de generar estas estadísticas. Bien, Fabiana, en la percepción de ustedes allí en la Casa del Encuentro, ¿en qué proporción, si es que se puede hablar de una proporción, hay muchas mujeres que no alcanzan a dar el paso hacia la denuncia? No podemos hablar de proporciones porque la realidad es que para eso tendríamos que tener nosotras como ONG un acceso a una información que realmente no tenemos. Uh-huh. Lo que sí podemos afirmar y con seguridad y por experiencia y por el nivel de consultas que tenemos, en que las mujeres reiteran en más de una oportunidad las denuncias y desde la, digamos, desde lo que es el sistema judicial en la actualidad, la reiteración de la denuncia tiene que ver con que no hay una respuesta lo suficientemente rápida y efectiva a la denuncia que realiza la mujer. Entonces, todo esto lleva a que por ahí una mujer tenga 10, 12 denuncias. Mm. Y también es verdad que hay una cuestión que seguramente va a salir de la estadística, y es el de garantizar el acceso a una justicia gratuita para las mujeres de los sectores más vulnerables. Mm. Porque quienes tenemos alguna experiencia en este tema sabemos que muchas veces las causas terminan en archivo porque las mujeres no están lo suficientemente asesoradas de que tienen que impulsar la causa, que si no impulsan la causa, esta causa termina en el archivo. Entonces creemos que esto también es uno de los factores que vamos a tener que garantizar lo más rápido que se pueda, porque hay lugares en nuestro país donde no hay patrocinios jurídicos gratuitos especializados en esta temática. Fabiana Túñez, entonces coordinadora general de la asociación La Casa del Encuentro, muchísimas gracias por este testimonio. Muchas gracias a ustedes. Jornada por los derechos de los niños en la Defensoría Santafesina. Este encuentro, impulsado por la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de ese organismo, contó con la presencia del presidente del Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, Jean Sermatin. En su disertación, Sermatin aportó una visión general sobre los instrumentos legales e introdujo algunos desafíos globales para el bienestar de los niños, entre ellos la justicia juvenil, la institucionalización, desinstitucionalización, la violencia, las desigualdades socioeconómicas y el cambio climático. La gente y su defensor. Conducción: Omar Gómez Sánchez. Producción ejecutiva: Nelly Durán Gianotti. Noticias internacionales: Georgina Sturla. Asistentes de producción: Fernando Almirón, Gustavo Castillo, Nelly Damuñoz, Ángeles Muro, Juan Babino, Diego Zaguán, Silvia Prataviera. Edición: Hugo Grepi. Producción general: Walter Freites. La gente y su defensor. Al servicio de todos los ciudadanos. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir conociendo el accionar del Ombudsman Nacional en la defensa y protección de los derechos humanos. Hasta la próxima.